entrevistada a través de la línea telefónica, porque llega al Medasur una obra de Paula Rivero, que ella lo ha calificado como una experiencia sensovisual. Se llama El Hilo Visible. La tengo, como dije, en línea telefónica Paula Rivero y ya la estoy saludando. Hola Paula, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, estamos aquí difundiendo un poquito la obra que se va a estrenar. ¿Cuándo? En el Medasur, vos nos dirás, y después contanos cómo surge esta propuesta. Bueno, cómo no, gracias primero por difundirlo. No, por favor, al contrario. Bueno, el día inaugural es el jueves 4. Sí. Las puertas se abren para la parte visual a las 20 horas. Bien. Y 20 y 30, ahí damos comienzo a la experiencia performática que ocurre solamente el día inaugural. Ajá, ¿y de qué se trata esa experiencia performática? A ver, contanos. Bueno, te voy a contar brevemente, sí. Porque bueno, yo siempre trabajo así desde hace muchos, muchos años, sí. Desde la primera exposición, digamos, que hice, siempre me interesó que las disciplinas sean múltiples, que no sea solamente colgar la obra y que sea algo estático. Ajá. Que de por sí me parece que las artes visuales son de muy difícil acceso. Entonces, por lo general ocurre que la gente pasa y dice, me gusta, no me gusta, no entiendo nada. Por ejemplo, no entiende la razón de la exposición. Sí. Porque no es que el artista pone una obra para que la miren y nada más. Claro, nosotros, porque, sí, es cierto, sí, porque por ahí, no, digo que por ahí vemos la obra colgada, como vos decís, y no podemos interpretar qué fue lo que quiso transmitir la autora o el autor. Eso es muy interesante. Claro, eso por un lado, y por el otro que, bueno, nosotros lo mostramos porque además es nuestro modo de que el espectador entienda cuál es nuestra función social. No es solo que decoramos las paredes, exacto, sino que se supone que eso está ahí puesto para luego poder ser ofrecido a la sociedad. Bien. Eso por un lado. Después lo otro que vos decís, que es, ¿qué quiso decir el autor? Claro. No importa tanto lo que el autor quiso decir, porque si no, detrás de cada obra debería estar el autor explicándolo, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, lo más importante es cuando se cierra el círculo, yo produzco una obra, la pongo en un determinado lugar y el espectador recibe no solo la información visual, sino la energía que yo he puesto en esa obra. Uh-huh. Y para eso, por eso te decía antes que no es de fácil acceso, yo lo he entendido así siempre. Entonces me pareció interesante que otras disciplinas intervinieran para explicar lo mismo, para decir por qué yo estoy haciendo esto, qué es lo que realmente me interesa a mí como artista que suceda en el otro. Entonces, bueno, siempre mi tiempo de elaboración de la obra es bastante largo, a veces son 2 o 3 años, eso lo hago en silencio y en soledad. Ajá. Cuando yo termino mi trabajo, siempre empiezo a convidar a otras personas, a otras disciplinas, generalmente del movimiento, ¿no? Como puede ser las danzas, la música, claro, bueno, todo bien, tipo de actividad. Sí. Entonces ahí, en base a lo que yo propongo, se construye una nueva trama de ideas que pone en movimiento, de alguna manera, lo que yo he transmitido en la obra. Bien. Eso es lo que podemos decir, porque en realidad lo performático, lo ideal es no saber lo que va a suceder, claro, ni quiénes, claro, van a estar. Entiendo. Claro, porque lo que buscamos es el efecto sorpresa. Ah, qué, ¿no? Bien, qué bien. Bueno, qué bien. Generalmente las performances del siglo XX a esta parte han sido bastante disruptivas y a veces provocadoras. No es nuestro estilo, para que nadie se asuste. Ajá. Todo lo contrario, nosotros llevamos al espectador a una introspección es muy serena y por lo cual está pensado para un público adulto. Ajá, bien. ¿Sí? A mí en lo personal me encanta que los niños se críen viendo arte, pero bueno, esta experiencia no pueden estar los niños porque se necesita silencio, solo por eso. Bien. Entonces, bueno, ese día a las 20:30 se va a iniciar y vamos a conducir al espectador a algo muy profundo que tiene que ver con lo que somos como trama, ¿no? Como trama social, como trama humana, que estamos conformados por hilos visibles e invisibles. O, por supuesto, es una metáfora. Que está muy vinculada con los textiles, ¿no? El arte textil. Ajá, entonces, ¿y eso? Podemos decir que esto nace en un principio con lo que se tejía en las rondas de abuelas, madres, tías, que yo lo he vivido personalmente y mucha gente de mi generación también, especialmente mujeres. Claro. Donde, bueno, nos juntábamos a pasar las tardes, ellas cosían y tejían porque necesitaban hacerlo, porque no había otro modo de obtener esas piezas como sábanas y manteles, pero también se tejían secretos, se tejían apoyos mutuos, bueno, muchas cosas que por ahí estaban vedadas de algún modo y controladas por una cierta hostilidad del mundo masculino, ¿no? Así es. Pero bueno, eso es como que ese círculo las protegía, las hacía muy unidas y se gestaban un montón de cosas. A partir de lo que se tejía realmente, yo empecé a trabajar y a hacer mi obra y bueno, también tenemos dos invitadas que son Mariela González y Viviana González. Ajá. Que también hacen textil y ellas proponen una instalación dentro de su proyecto que se llama Devociones. Y también está vinculado más o menos a lo mismo, ¿no? Oh. Y al reencuentro con nuestras infancias, con lo que nos gustaba y nos daba mucho, mucho placer y nos hacía sentir bien. Entonces trabajamos con formatos casi infantiles en algunos aspectos. Y bueno, se armó esto que dialoga muy bien la muestra, creo yo, no, quizá no debería decirlo, pero me parece que sí. Y por otro lado, como un agregado más y más que interesante, porque es la primera vez que sucede, es que viene la muestra, un recorte de la colección de José Luis Lorenzo, uh-huh. que es un arquitecto cordobés, que bueno, él es muy generoso y le encanta que su obra viaje, circule, y, claro, y se circule, comparta, sí. La pone al servicio y este recorte está súper vinculado. Él es uno de los coleccionistas más importantes que hay en Argentina, tiene una de las colecciones más grandes en su espacio Colón en Córdoba. Y bueno, ahora lo que trae es textil. Ajá. El 80% de lo que él trae es textil. Qué interesante, Bueno, qué bueno. La verdad que sí, creo que es una propuesta interesante, es un poco distinta a la que vemos habitualmente, tal vez, como vos bien decías, esto de colgar la obra en una pared y dejarla ahí estática. Me parece que esto tiene, bueno, otro desarrollo, ¿no? Muy, muy interesante, me parece. Sí, creemos que va a estar interesante. Y bueno, otra de las cosas que a mí en lo personal me mueve y me lleva a seguir siempre trabajando es que yo creo que lo disruptivo hoy en día es el amor. No es lo que rompe o que estamos ya naturalizando la violencia. Entonces yo trabajo por eso, yo trabajo por la unidad, por el amor. Entonces va a aparecer, además de los textiles, el corazón. Ajá. El corazón como un elemento clave, porque bueno, el corazón es está hecho de tejidos y resulta ser prácticamente como una tela, ¿no? Como una trama. El dibujo se va repitiendo, resulta ser fractal, ¿no? Lo que vemos fuera también está dentro. Y qué, bueno, qué investigando mucho sobre lo que es el corazón, vi, por ejemplo, que las frecuencias de el corazón de una persona sana que está conectada con su ser más profundo y está en ese estado de gracia y de amor que es el para el cual hemos sido diseñados y hemos nacido, llega a más de 4 metros. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cómo eso es eso? Significa... A ver, nunca lo vi así el corazón, me lo estás haciendo ver de una manera que nunca lo vi. Genial. Uh-huh. El corazón, en verdad, es el órgano rector por excelencia. Claro. Las decisiones primero pasan por el corazón. Tiene la capacidad de decidir, tiene la capacidad de albergar recuerdos. Y luego la información va al cerebro, que generalmente la boicotea, porque nosotros, los humanos, no sabemos usar el corazón en unidad con el cerebro. Uh-huh. Es como que existe una cierta competencia, porque... Mira. Bueno, porque no lo sabemos usar, claro. Y hay un montón de modos de usarla. Cuando nosotros aprendamos como especie a que haya coherencia entre el corazón y el cerebro, habremos dado un salto cuántico. Mira vos. Realmente podremos trascender porque el corazón toma siempre las decisiones correctamente. Ya, mira. Entonces, bueno. Entonces el cerebro ahí, claro, el cerebro lo boicotea. Genial, exactamente. Genial. Genial, por ejemplo, vos, viste, habrás escuchado que muchas veces decimos, tengo una corazonada, ¿no? Sí. Claro, es algo que vos sentís que sí, que es así, que va por ahí. Ajá. Y después decís, ay, pero si voy por ahí y mirá si me pierdo. Claro. Ay, y si está oscuro, ay, y si me... Bueno, no sé, cosas, sí. Mil cosas que el cerebro manda y que no tiene ninguna razón de ser. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando aprendemos y sabemos que hay muchas herramientas para hacerlo, cuando el corazón es el que toma las decisiones, todo va mejor. Y sabemos también que el amor sana, es sanador. Generamos hormonas que son benéficas para absolutamente todo, endorfina, dopamina, sí. Bueno, una catarata de felicidad. En cambio, cuando nosotros sentimos miedo, sentimos ira, sentimos rencor, sentimos odio, el cortisol se nos va al diablo, empezamos a enfermarnos y realmente en nuestro organismo repercute. Claro. Y las frecuencias esas cardíacas que yo te decía, que llegan a 4 metros en una persona sana, empiezan a disminuir y solo llegan a 2 metros. Qué interesante. Pero de todos modos esas frecuencias están siempre, no las vemos, pero estamos claro, conectados. Claro. Estamos conectados siempre por esos hilos invisibles. Qué genial, Paula. La verdad que me dejas un montón de cosas para pensar. Te digo la verdad. Nunca, sí, bueno. sí, me encantó. Me encantó todo el relato que me hiciste, me encantó. Bueno. Entonces, el hilo visible en el Medasur, ¿verdad? Verdad. Repetí la fecha, el horario y cuántos días va a estar en exposición la muestra. Dale. El jueves 4 de septiembre, este próximo jueves, sí, pasado mañana, sí. A partir de las 20 horas se abren las puertas, uh-huh. 20:30 empieza y va a ser eso por única vez la experiencia performática, sí. Una vez que comienza se cierra por esto que te comentaba antes del silencio. El silencio, y bueno, luego de la experiencia se puede seguir recorriendo la muestra ese día. Al día siguiente, a las 19:30, tenemos una charla del arquitecto José Luis Lorenzo. Ah, bien. Que nos va a contar sus experiencias como coleccionista y la importancia de serlo. Bien. Y además, bueno, él tiene otras propuestas para La Pampa. Nosotros estamos en desarrollo todavía con respecto al arte y no tenemos, por ejemplo, una asociación de amigos de ningún museo ni nada. No tenemos nada que nos apoye a los artistas visuales. Entonces, bueno, él viene con algunas propuestas muy interesantes. Bien. Así y que, después la muestra igual permanece, ¿verdad? Sí, la muestra va a permanecer hasta el 25 de septiembre, en Medasur. Hasta el 25, perfecto. Perfecto. Que también es interesantísimo verla porque hay instalaciones, hay proyecciones. Sí, sí, sí. Por eso yo digo que es una experiencia sensovisual más que una muestra. Qué bueno. Bueno, Paula, me encantó tu propuesta, así que te deseamos desde aquí, desde Tu Tiempo Mujer, lo mejor. Eso, y que sigas trabajando en esto que tanto te apasiona, sin duda alguna. Nos veremos pronto. Suerte.